La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Homenaje a Vicky Robles, periodista que por muchos años trabajó como colaboradora en la emisora internacional holandesa Radio Nederland. Vicky falleció el pasado jueves 26 de octubre en Holanda. En Frecuencia al Día, un pequeño homenaje a tan importante personaje que con su simpatía y dulce voz nos invitaba a escuchar la emisora mundial holandesa. Nostalgia escuchar esas voces tan profesionales que nos acompañaron durante tantas gratas horas de escucha. Adelante, Jorge García. Gracias, Dino. Esta semana nos sorprendió la noticia del fallecimiento de la señora Vicky Robles, reconocida periodista chilena que por muchos años trabajó en el servicio en español de la emisora mundial holandesa Radio Nederland. Natural de Valparaíso, Chile, se radicó en Holanda junto a su esposo, el también reconocido locutor Néstor Hugo Cárcamo, a comienzos de la década de los años 70. Juntos produjeron el reconocido programa dedicado a los oyentes Puente Internacional de la Amistad. Una de las personas que trabajó con ella fue el periodista también chileno José Pepe Cepeda Varas, a quien le pregunté sobre sus recuerdos como compañero de trabajo con Vicky Robles, y me dijo: estoy aquí, recordando, y me doy cuenta que tenemos muchas palabras para los comienzos y pocas para los finales. Es como si ante el fin tendiéramos al silencio, al mutismo ensimismado. Conocí a Vicky el primer día que entré en el edificio de Radio Nederland, allá por el mes de junio de 1976. Vicky combinaba dos funciones, la secretaría y la de productora, junto a Alfredo Hoffman Reyes, de uno de los programas más emblemáticos de esos años, Puente Internacional de la Amistad. Ella se encargaba de seleccionar las cartas enviadas desde todas las esquinas de América Latina y el Caribe. Luego las leía y finalmente enviaba lo que solicitaba la audiencia. Personalmente, acudía semana a semana al almacén de la emisora a retirar camisetas, gorros, lápices, tarjetas con paisajes holandeses y otros recuerdos que salían con destino diverso. Los oyentes de la radio la premiaban con elogios y agradecimientos sinceros. Vicky era una mujer alegre en las fiestas y en los eventos organizados por el departamento latinoamericano. Vivía satisfecha en Holanda, pero no olvidaba nunca a su Chile. Así, era notorio verla adornada al lado del corazón con un broche hermoso confeccionado con el emblema nacional chileno. Vicky tuvo la suerte que se le escapaba a muchas mujeres. Un marido que la quería sin reservas y que estuvo siempre de lado para defenderla. De mis archivos les anexo un fragmento de uno de los programas de Puente Internacional de la Amistad, el día 26 de agosto de 1992, junto a Néstor Hugo Cárcamo. Paz a sus restos. Puente Internacional de la Amistad. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Puente Internacional de la Amistad siempre ha tenido como objetivo primordial unir a quienes nos escuchan, sea cual sea el país donde se encuentren, unirlos a través de la correspondencia, pero también a veces hemos recibido cartas de auditores que nos piden su ayuda en la búsqueda de algún amigo o de algún familiar. A veces esto se ha convertido en un verdadero desafío para nosotros, particularmente para mí. Hoy tenemos la gran satisfacción de tener en nuestro estudio a dos personas que se han podido reencontrar gracias a este puente. una tía y una sobrina. La tía, una exitosa cantante argentina, residente en Holanda, y su sobrina, que ha llegado desde ese lejano país, Argentina, a reencontrarse con su pariente. Para esta bella historia he pedido a mi fiel colega Néstor Hugo Cárcamo que me acompañe a charlar con ellas. Hola, Néstor. Hola. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por la oportunidad que tengo de estar aquí, porque para mí también es una oportunidad muy particular. Y quienes hoy día hemos invitado al programa son una gran amiga, Ana María Conrado, y también otra gran amiga, a partir de este momento que la he conocido, su sobrina Mónica Liliana, a quienes le damos la bienvenida desde luego. Muchísimas gracias, Néstor. Esa es Mónica. Hola, Néstor, Piki y amigos de América Latina que nos escuchan. Y esa es Ana María. Mónica, ¿qué te llevó a escribirme? Resulta un poco... Bueno, yo vivo en Buenos Aires y deseaba encontrar a mi tía, que residía en Europa, y fui a la embajada de Holanda en nuestro país y obtuve la dirección de esta radio para... comencé a escribir y en ese momento pensé que era la gran oportunidad de poder localizarla a mi tía. Sí. Escribí y bueno, llegó mi carta a tus manos y realmente hoy estoy agradecida de poder haber hecho eso y a Néstor que pudiera localizarla. Ahora, yo le voy a preguntar a mi compañera de programa, Vicky, ¿tú recibiste esa carta y qué es lo que pasó a continuación? Bueno, antes te... yo no sé si digo, para orientación de nuestros auditores, ¿no? Uy, que quieren conocer toda la historia. Sería una historia que duraría días, yo creo, porque es hermosa. Llegó en marzo del año 91, o sea, ya hace más de un año. Sí. Llegó a mis manos porque venía el sobre a mi nombre. Firmaba Mónica Liliana Conrad, donde justamente decía que deseaba ubicar a su tía. Lo que más me conmovió fue que dice que era lo último que tenía de esperanza en mi persona. Uh-huh. Y quizás eso me llevó a desesperarme, porque las direcciones que ella me colocaba aquí las busqué lógicamente en la guía de teléfonos y no encontré ninguna Ana María Conrad. Y me fui a casa con aquel problema. Y como ya hemos conversado nosotras, que siempre tengo esa manía de inmediatamente empezar a ver en la televisión las noticias, coloqué cierto canal de televisión y de repente dicen, y aquí una cantante argentina, Ana María, y yo empiezo, no puede ser si es la que yo necesito ubicar. Y bueno, para abreviar, llamé por teléfono a esta estación de televisión. Me dieron el nombre de Ria Fallon, quien es tu representante artística, y a quien le debemos muchísimo también. Y te mandé la carta de tu sobrina, acompañada de una tarjeta donde te decía que te pusieras en contacto con tu sobrina. Eso es más o menos la historia en breve y la gran casualidad que te pude ver en la televisión. Bueno, yo creo que esto tiene un final. Y les dejo a ustedes los micrófonos para que se despidan, no solo de nosotros, sino también de nuestros auditores. Primero, Ana María, tú te despides. Bueno, yo quiero agradecerles principalmente a ustedes dos, mis dos tesoros, Vicky, el resto de mi vida. Por favor. Voy a rogar que todos tus sueños se hagan realidad, tan bonitos como el mío. Gracias. Y Néstor, desde aquí un abrazo, Vicky, y Néstor lo mismo, igualmente. Y un cariño a todos los oyentes de este programa hermoso. Mónica. Y yo también, Vicky y Néstor, quiero darles las gracias por esta oportunidad de estar aquí y también por poder haberme conectado con mi tía. Y quiero también decirle a los oyentes de este gran programa, Puente Internacional de la Amistad, que no es imposible encontrarse con un ser al que se busca a través de esta. Esta es la pauta de que es posible, ¿no? Ay, yo ya estoy llorando. Bueno, con esta historia, no sé, tiene un hermoso final, ¿no? Muchísimas Vamos a terminar gracias. Entonces el programa emotivamente con nuestros agradecimientos por la visita de ustedes y nuestra felicidad, naturalmente, del reencuentro. Gracias y que sean muy felices. Muchas gracias. Adiós. Desde Barinas, Venezuela, para Frecuencia al Día, les reportó Jorge García Rangel. Muchísimas gracias, Jorge García Rangel, quien desde Barinas, Venezuela, nos preparó este humilde homenaje a la memoria de Vicky. Nuestro más sentido pésame a sus hijos y a su esposo Néstor Hugo Cárcamo. Siempre la recordaremos por su desempeño y el amor a la radio y a su familia. Descanse en paz, Vicky Robles. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. A continuación presentamos En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio, proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México, nueva cadena nacional. Imagen Televisión al aire. Imagen Televisión se puede ver en el canal 3.1 TDT en gran parte de la República Mexicana. Inició transmisiones el pasado 17 de octubre después de haber participado en una licitación pública con el grupo Radio Centro, promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para obtener un canal con cobertura nacional en televisión abierta. El primer programa con el cual inició transmisión fue el noticiario Imagen Noticias, con el conductor Ciro Gómez Leiva. Les comparto un fragmento del mismo. La tercera cadena nacional es una realidad. Y esta noche estamos transmitiendo el primer noticiero de la cadena nacional. Nos hemos escuchado a todos, a quienes dicen que llegamos tarde, porque ahora las noticias se expanden y consumen, esencialmente en las plataformas digitales y en las redes sociales. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. En Frecuencia al Día, Alonso Mostafo presenta el segmento de las condiciones generales de propagación para las ondas cortas. Hola, saludos a todos desde Barcelona. Les habla Alonso Mostafo para Frecuencia al Día. Y estas son las condiciones generales de propagación para el próximo mes de noviembre. Según las previsiones del Centro de Predicción de Clima Espacial de la NOAA, el flujo solar medio de 2.800 MHz estimado para este mes es 88,1 y a partir de ahí se estiman las siguientes condiciones de propagación, siempre dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de las variaciones no periódicas en esta. En las bandas de 10, 11 y 13 metros, ambos hemisferios, durante el día esas condiciones van a ser malas, aunque principalmente en el hemisferio sur o latitudes bajas de ambos, pues podrían estar ayudadas por la presencia de ionizaciones esporádicas. En la banda de 15 y 16 metros, también en ambos hemisferios, durante el día esas condiciones van a ser regulares, con tendencia a malas, e incluso con cierres esporádicos. En la banda de 19 y 20 metros, en el hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares, con distancias de salto entre los 1.200 y 2.600 kilómetros y cierres esporádicos. En la banda de 25 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones regulares con empeoramiento en horas cercanas al mediodía y con distancias de salto comprendida entre los 1.000 y hasta los 2.000 kilómetros. Durante la noche, las condiciones en general serán buenas, con distancias de saltos cercanas a los 3.000 y máximas en horas cercanas al orto y al ocaso, pero en la noche. En la banda de 31 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares y con tendencia a malas en horas cercanas al mediodía. Durante la noche en general serán buenas, máximas alrededor de la medianoche. En la banda de 40 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, con tendencia a malas en horas cercanas al mediodía y con distancias de salto comprendida entre los 600 y alrededor de los 1.000 kilómetros, mayores posiblemente en horas cercanas al orto y al ocaso. Al entrar la noche las condiciones mejorarán, se alcanzarán las máximas en horas cercanas a la medianoche y en general serán buenas a lo largo de esta. En la banda de 49 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares con empeoramiento en horas cercanas al mediodía y distancias de salto comprendidas entre los 300 y 600 kilómetros aproximadamente. En la noche mejorarán, se alcanzarán las máximas alrededor de la medianoche. Y finalmente en las bandas de 80 y 160 metros, ambos hemisferios, como otras veces, debido a una fuerte absorción, difícilmente se darán comunicadores en estas bandas, salvo en horas cercanas al orto y al ocaso. poco después de anochecer, las condiciones, incluso poco antes de anochecer, las condiciones mejorarán despacio conforme avanza la noche. En general serán regulares, incluso con tendencia buenas en el hemisferio norte, y máximas en ambos hemisferios alrededor de la medianoche. Y como otras veces, en todas las bandas se darán saltos inferiores a los mínimos mencionados por presencia de ionizaciones esporádicas y mayores distancias a los 3.000 kilómetros por saltos múltiples. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostazo, para Frecuencia al Día. En la lista Conexión Digital del Grupo Radio Escucha Argentino, encontramos la siguiente información publicada por el buen amigo José Elías Díaz de Venezuela. Radio Barcelona 1080 AM, la emisora que lleva el nombre de la capital de nuestro querido estado Anzoátegui, lleva ya casi un mes fuera del aire, ya que sufrió el robo de su banco de transformadores, lo cual la mantiene sin energía eléctrica. Se comenta que la emisora no vuelva al aire. Actualmente, en la zona norte de Anzoátegui, están al aire en este momento RNV 1310 y Unión Radio Deportes 640, ex Ondas Porteñas. Nuestras emisoras en amplitud modulada han ido desapareciendo poco a poco, manifiesta José Elías Díaz de Venezuela. Muchísimas gracias por la información. Esta es la revista informativa sobre medios de comunicación, Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, espacio semanal sobre temas del mundo de las telecomunicaciones, realizado en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América. Dirige y presenta Dino Bloise. Seguimos en Frecuencia al Día. Presentamos CNET en Español, toda la información y noticias de la industria de la tecnología. Desde San Francisco, California. Locución Marta Franco. Ya es definitivo, el Galaxy Note 7 pasará a mejor vida. Samsung ha detenido por completo la producción de este teléfono y por segunda vez ha tenido que pedir a los consumidores que apaguen y entreguen sus dispositivos después de conocerse que algunos de ellos estaban incendiando. De nuevo. Recordemos que la compañía ya tuvo que detener la venta del Note 7 a principios de septiembre, porque algunos usuarios reportaron que las baterías explotaban o se incendiaban. Samsung procedió entonces a retirar todos los teléfonos del mercado y a pedir a sus clientes que los devolvieran y los reemplazaran por nuevos Note 7, que en principio debían ser seguros. Pues bien, solo un mes después y cuando Samsung todavía estaba trabajando para recuperarse de este desastre, algunos de los nuevos teléfonos de reemplazo han empezado a sufrir el mismo problema. Esto ha forzado a las autoridades de protección al consumidor y operadoras estadounidenses a detener el programa de sustitución del dispositivo. Ahora, y tras varias medidas a medias, la empresa ha anunciado a través de un comunicado la decisión de paralizar la producción por completo y está pidiendo a todos sus usuarios que, por favor, apaguen los teléfonos cuanto antes, dejen de usarlos y los cambien por otro modelo. Al problema de retirar 2,5 millones de teléfonos a nivel global, con un costo económico que va a ascender a miles de millones de dólares, se va a sumar ahora el de recuperar la confianza de los consumidores. Puede que los usuarios perdonasen el primer error, pero ¿perdonarán el segundo? Las preguntas ahora se multiplican. ¿Volveremos a ver otro Note en el futuro? Si el fallo no estaba solo en uno de los proveedores, como Samsung aseguró en un principio, ¿dónde está el origen de este problema? Y sobre todo, ¿cómo va a afectar esto a la empresa y a su nuevo teléfono insignia, el Galaxy S8, que esperamos para el año que viene? El Note 7 fue uno de los teléfonos más esperados de este año y hasta que salieron a la luz los primeros incendios, uno de los mejor valorados. Su retirada va a suponer un golpe durísimo para la compañía y para la marca. Puedes seguir toda nuestra cobertura sobre Samsung en cnet.com/es. Para Cnet en Español, soy Marta Franco. Gracias por seguir en la sintonía de su revista informativa sobre medios de comunicación. Momento para escuchar otro interesante reportaje desde Argentina, en la voz de Víctor Hugo González. Adelante. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día desde Buenos Aires. Les habla Víctor Hugo González. El High Fidelity Pure Audio Group quiere popularizar la música multicanal en HD. Cuando hace unos años se anunciaban con bombos y platillos las posibilidades del formato Blu-ray para almacenar y reproducir audio multicanal en alta definición, a muchos de nosotros se nos hizo agua la boca pensando que las distribuidoras por fin tendrían un estándar de adopción masiva sobre el que enfocar sus creaciones. Sin embargo, parece que las posibilidades quedaron un poco en el olvido y pocos son los artistas que lanzan algún disco multicanal en estos formatos HD, más allá de algún concierto en directo o recopilatorio. Ahora la situación podría cambiar, ya que se ha inaugurado oficialmente el High Fidelity Pure Audio Group, una organización formada por los grandes sellos de la industria musical y tecnológica del sector, encabezado por la Universal Music, pero con otras marcas importantes como Warner Music Group, Bose, Bang & Olufsen, Dolby y DTS, cuya misión es popularizar las grabaciones en alta definición y hacer posible en 5.1 o 7.1 canales. Para ello, los formatos de audio elegidos han sido el PCM sin comprimir y el DTS HD Master Audio of Dolby True HD, todas ellas a un mínimo de 24 bits y 96 kHz. Esperan que gracias a la gran masa de lectoras de Blu-ray y a las consolas de nueva generación, sea posible que estos formatos de audio se vuelvan muy populares, o por lo menos mucho más que el SACD, que pretendería algo similar, pero que al final se quedó en un sistema solo para expertos con unos caros equipos de audio. Además, también están trabajando la posibilidad de que al comprar uno de estos discos se ofrezca al cliente la opción de descargar el mismo contenido en estéreo, en formatos MP3 y FLAC, de forma que pueda reproducirlo en otras plataformas. Por el momento se están realizando algunos lanzamientos en Francia y se espera que lleguen al resto del mundo a partir de septiembre, a unos precios que podrían rondar los 20 euros por disco. Hasta aquí, queridos amigos, esta nota que se llama High Fidelity Pure Audio Group quiere popularizar la música multicanal en HD. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Radio Svezia, Estocolmo. Radio Svezia, Estocolmo. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. Gracias, muchas gracias por hacernos compañía. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. El número de hogares conectados a Internet en América Latina creció 14.1% promedio anual en los últimos 5 años, alcanzando 43.4% del total en 2015, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL destaca que los países que tuvieron las mayores tasas de crecimiento de hogares conectados a Internet en 2010-2015 fueron Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Bolivia. El mayor aumento en el número absoluto de hogares conectados por cada 100 hogares fue en Costa Rica. El operador de telecomunicaciones brasileño, Oi, que se declaró en bancarrota en julio de 2016, presentó un plan de recuperación que prevé la venta de sus operaciones móviles, así como la reestructuración de pasivos y la obtención de nuevos recursos financieros. Con 47.6 millones de líneas móviles, Oi es el cuarto operador en Brasil. El proceso de asignación de frecuencias que lleva Arcotel de Ecuador no se suspenderá, anunció el Consejo de Regulación de la Comunicación. Para diciembre de 2016 se contará con un nuevo mapa de los medios de comunicación en el país. El regulador de las telecomunicaciones de Perú, el OSIPTEL, impuso 2 multas a Telefónica por no conservar más de 17.000 contratos de usuarios que acreditaban la contratación de servicios y una más por no dar información solicitada al regulador. La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones premió a Medellín, Colombia, Central de Paraguay, Salta, Argentina y Miraflores, Perú, por sus propuestas innovadoras en materia de TICs y seguridad, alfabetización digital, gobierno electrónico y participación ciudadana. Frecuencia Análisis. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Y usted también. en Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista español Manuel Méndez. Empezamos con Colombia. 5.910 kHz al Caravan Radio desde Puerto Lleras. Captación de 0553 a 0620 UTC del día 2 de septiembre. Con canciones latinoamericanas e identificación. La 1. Al Caravan Radio. Simpo de 24322. También de 0504 UTC a 0650 UTC del día 4 de septiembre. Con canciones llaneras e identificación. Al Caravan Radio. Departamento del Meta. Al Caravan Radio. 15:30 AM al Caravan Radio, a las 06:57 UTC, son las 2 de la mañana, con comentarios religiosos de Martín Stendhal, en idioma español con un simpo de 24322. 6.010 kHz, muy probable, la voz de tu conciencia. Recepción 0705 a 0725 UTC, del día 4 de septiembre, con comentarios y canciones, señal muy débil, apenas audible. Simpo de 1-4-3-2-1. Congo. 6.115 kHz. Radio Congo, desde Brazzaville. Captaciones. 18:00 a 19:00 del día 1 de septiembre. En idioma francés con noticias, comentarios. A las 18:31 con canciones africanas, más comentarios. Radio Congo, bonsoir. Simpo de 1-4-3-2-1. También escuchado con programación ampliada de 17:51 a 19:57 del día 3 de septiembre en idioma francés, con noticias y comentarios de identificación Radio Congo, Le Congo, Amis Auditu, con canciones africanas. Simpo de 1-4-3-2-1. Cuba, 4.765 kHz, Radio Progreso, desde La Habana, captación 0239 a 0247 UTC del día 2 de septiembre. Con canciones cubanas en español con comentarios, con un simpo de 1, con un simpo de 2, 4, 3, 2, 2. Ecuador, 6050 kHz HSJB desde Pico Pichincha, captación de 0440 a 0500 UTC del día 4 de septiembre, en idioma alemán, con comentarios, identificación, himno y cierre, con un simpo de 1, 4, 3, 2, 1. Guinea Ecuatorial, 5005 kHz Radio Nacional desde Bata, captación 0440 a 0447 UTC del día 1 de septiembre con canciones africanas. Señal muy débil, simpo de 14321. También escuchará en 0441 a 0510 UTC del día 4 de septiembre con canciones africanas y pop. Simpo de 14321. La recepción de estas radios fueron hechas por el diexista español Manuel Méndez, utilizando los receptores Grundig Satellite 500, un Texum PL880 y un Sony ICF SW7600G, conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Hasta aquí termina mi participación. Muchísimas gracias, Dino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día. Programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.